Los indios Shuar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido. La cortan y la reducen hasta que cabe en un puño para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Y es por eso que le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre. Eduardo Galeano. Para que no cierren nuestras bocas y mucho menos reduzcan nuestras cabezas, bienvenidos a Latinoamérica Vive por el 107.3 FM Tincunaco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este panorama, a esta ventana a Latinoamérica que hemos llamado Latinoamérica Vive Aquí, por el 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Hoy en la operación técnica contamos con la presencia de nuestro compañero Alejandro Leguizamón. Y hoy también tenemos la presencia estelar. La semana pasada fue el Día Internacional de la Mujer. La invitamos al programa. El programa, por cuestiones de producción, no pudo salir al aire. La volvimos a convocar. Está con nosotros esta tarde Fernanda Villanueva. Fernanda, muy buenas tardes. ¿Cómo anda? Muy bien. Gracias por invitarme. No, bienvenida a Latinoamérica Vive. La primera vez que viene a nuestro programa. La primera vez que estoy en Latinoamérica Vive. Bien, le cuento que estamos en el 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. 1566-905002. Ese es el teléfono, la vía comunicación de nuestra radio. Pero también los invito a que visiten nuestro sitio virtual, donde, por ejemplo, pueden encontrar fotos de Daniel Zambrana, por ejemplo, usted que fotos de nuestro movilero estrella, el señor Alejandro Leguizamón, también. Y todos los contenidos de la radio los pueden encontrar en www.fmtincunacoblogspot.com. ¿Es así? Es así, señor. Usted ha entrado muchas veces a esa dirección. Entré muchas veces, sí. Ahora la tengo ya como favorita. Está como favorita en mi computadora. En su computadora. Muy bien. Hemos comenzado a transitar este año, paramos unos días durante el mes de febrero, nuevamente retomamos este camino de la información latinoamericana, esta ventana al continente, a la patria grande, como le gustaba decir a nuestro gran prócer Simón Bolívar. Un montón de cosas tenemos para este programa. Diríamos de alguna manera nuestra segunda temporada aquí en la radio y estamos tan contentos y tan orgullosos a la vez de pertenecer aquí a la familia de la 107.3 FM Tincunaco. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en esta emisión de Latinoamérica Vive aquí por el 107.3 son las elecciones desarrolladas en El Salvador, en el país centroamericano, donde la izquierda se impuso históricamente en las elecciones celebradas en el día de ayer. Así que el candidato del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional se impuso en las elecciones salvadoreñas del día de ayer, relegando al candidato de la derecha Arena, alguien que, por ejemplo, Ávila. Ávila, que fue, entre otras cosas, ¿cómo se diría? Creado y recreado en las escuelas del FBI allí en Estados Unidos. Otra de las cosas que también vamos a estar analizando aquí en el programa de hoy, un informe especial sobre la caducidad de la ley de amnistía en Uruguay. El Congreso de Uruguay declaró que la ley de caducidad ya no existe más en aquel país, así que se va a poder de alguna manera enjuiciar a todos aquellos militares que participaron en una de las dictaduras más duras que tuvo Latinoamérica. Sí, sí, no se dice, no se sabe, pero es así. Sí, también vamos a estar hablando sobre en el Día de la Mujer, que fue la semana pasada, una radio feminista en Perú, ¿es así? Así es, vamos a estar contando, bueno, los logros de esta radio, que es la única radio feminista de Perú. Y algo que veníamos charlando, analizando y abogando a lo largo de todo el año pasado fue el tema de la creación del Consejo de Seguridad de la UNASUR. Parece que es algo real, algo que ya es tangible, y vamos a tener y vamos a compartir también un informe especial sobre esta cuestión estratégica militar que lleva adelante la UNASUR a lo largo de todo nuestro continente. Estos temas y muchísimos temas más vamos a estar tratándolo aquí en esta, podríamos decir de alguna manera, emisión de la segunda temporada, la primera emisión de la segunda temporada de Latinoamérica Vive por aquí, por la verdadera alternativa de los barrios, 107.3 FM Tincunaco. Todos los sonidos. Y todas las voces de un continente. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Y ya no decimos más en la provincia de Buenos Aires, como veníamos diciendo en estos últimos meses, sino que podemos decir en toda la República Argentina, la hora 14:15 minutos. La temperatura en Barrio San Atilio, ¿me la puede decir que me la olvidé? Sí, 20 grados 4 décimas, y si quiere le puedo decir la humedad también. 49%. El cielo está nublado de este lado del mundo y se prepara como una tarde así como media gris, especial para que se quede ahí en su casa escuchando Latinoamérica Vive. 15-66-90-50-02. Esa es la vía de comunicación de la radio. Esa es la vía de comunicación de Latinoamérica Vive. Y algo que hace, diríamos, 20 años hubiera sido imposible, hoy podríamos decir que no lo es tanto, ya que legisladores de Chile y de Argentina se pusieron de acuerdo en rechazar las pretensiones del Reino Unido sobre territorio antártico. Y este no es un dato menor, ya que si hacemos un poco de historia, si repasamos un poco de historia, Chile fue históricamente un aliado estratégico del Reino Unido dentro de esta región. Un ejemplo claro es la ayuda prestada por el país trasandino a Inglaterra durante la Guerra de Malvinas en 1982. Recordamos que estamos a 2 meses de que las Naciones Unidas, un organismo que a veces realmente nos preguntamos para qué existe, faltan 2 meses para que Naciones Unidas decida sobre un reclamo británico para explorar un área de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Este pedido se produjo en octubre de 2007 y abarca un territorio que Argentina y Chile reclaman como propios. Por lo pronto se espera que la ONU se pronuncie sobre este tema en mayo de este año. Un informe de prensa publicado este miércoles en el diario británico The Guardian, que es uno de los más leídos en Inglaterra. Usted que estuvo en Inglaterra me puede decir que The Guardian es uno de los más leídos. Sí. ¿Qué perfil tiene The Guardian? Me parece que es oficialista. Es un diario oficialista, ¿no? Sí. Hay mucha prensa amarillista en Inglaterra. Bueno, es lo que más se consume. Este periódico, el The Guardian, que es pero uno este de los es más serio. Es uno de los más leídos en Inglaterra, señala que el Reino Unido planea reclamar la soberanía de una parte de la plataforma continental antártica. Si uno analiza un mapa de la Antártida, puede ver que la zona que el Reino Unido reclama se sobrepone en gran medida con la que Chile y la Argentina reclaman como propias. En la Antártida podría haber depósitos de minerales muy importantes como petróleo y carbón. También se cree que hay grandes reservas de gas en la parte continental, que casualmente es la que pretende reclamar Inglaterra, y otros recursos como la pesca de ballenas, focas y la pesca industrial a gran escala de crustáceos. Pero sí. Eso es pura casualidad, no se crea que es adrede, ¿no? Pero totalmente, es una gran casualidad que Inglaterra, el Reino Unido, reclame justo la parte continental donde se cree que hay grandes depósitos de gas. Es una casualidad. De varias riquezas. ¿Usted qué creía? Mire, son 7 las naciones que reclaman soberanía sobre partes del territorio. Hoy por hoy, la Antártida está dividida en 7 partes o en 7 países que reclaman soberanía sobre este territorio. Australia, Argentina, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y, por supuesto, el Reino Unido son los países que reclaman soberanía sobre todo el territorio antártico. De concretarse este reclamo, el del Reino Unido, será más que nada una apuesta a futuro y dejaría abierta la puerta a países capitalistas con intereses similares en toda la región. O sea que si dejamos, o sea, de alguna manera sentaría precedente el reclamo de la Unión, del Reino Unido sobre la región. Imagínese que si la ONU acepta este pedido, automáticamente tendríamos a todas las naciones capitalistas del mundo tratando de explotar la región antártica. Porque usted dice que si Argentina pide territorio en una nación como, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no se lo van a dar? ¿Usted qué cree? Lo que sí habría que recordar nuevamente es que existe un tratado antártico que en su artículo número 4 expresa claramente que no se reconocen reclamos territoriales ni se aceptan disputas al respecto. Y la pregunta es, ¿se respetará este tratado? Mientras tanto, es un hecho casi histórico que los congresos de Chile y la Argentina van juntos en este conflicto contra el Reino Unido. Así que bueno, un hecho histórico, los congresos de Argentina y Chile en una causa común, resguardando un poco también la soberanía de un territorio que en definitiva también nos pertenece. Esto es Latinoamérica Vive Aquí por el 107.3, tu voz, nuestra voz. Todos los sonidos. Todas las voces de un continente. Canto de libertad, pueblo de voces, aire desatado. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Y mientras de alguna manera tratamos de descubrir qué hora es de este lado del mundo. Yo se lo digo, son las 14 horas 24 minutos. Perfecto, le tengo que comentar que estamos en Latinoamérica Vive, aquí en el 107.3, que estamos en la FM Tincunaco, transmitiendo desde Barrio San Atilio para todo el distrito de José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel y también parte de Moreno. Tenemos algunas situaciones de interferencia con algunas radios de la zona, lo cual en cualquier momento también vamos a tratar de resolver de alguna manera. Un saludo muy grande a nuestros colegas de la FM Urbana. Así que en cualquier momento vamos a tratar también de resolver para poder llegar un poco más claro a cada uno de sus hogares. Ayer se celebraron elecciones presidenciales en el país centroamericano de El Salvador, donde casualmente ocurrió un hecho, diríamos, histórico, porque el partido que proviene de una célula guerrillera, como es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se impuso en las elecciones de ayer y su candidato Mauricio Funes es el actual presidente electo de aquel país. Mi gobierno estará animado por el espíritu de la unidad nacional y eso exige dejar de lado, en este mismo instante, la confrontación, el revanchismo. Esto lo dijo Mauricio Funes, presidente electo que tras 17 años de la firma de los acuerdos de paz y a pocos meses de cumplir 15 años de vida en la legalidad, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, se convirtió ayer en el primer partido de izquierda en ganar la presidencia de El Salvador, al obtener más del 51% de los votos válidos de la mano de su candidato presidencial, Mauricio Funes. Mauricio Funes también reiteró su compromiso de respaldar la propiedad privada, mantener las relaciones con Estados Unidos y respetar la libertad de expresión. Dijo: impulsaré un estilo de gobierno basado en el diálogo y la concertación y políticas de Estado que den continuidad y predictibilidad a las acciones gubernamentales. Y uno de los primeros en felicitar al candidato electo, ¿sabe quién fue? Lo sé, fue Robert Blau, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, con quien tuvo una reunión en donde, por ejemplo, abordaron temas como el de narcotráfico, la seguridad y los fondos de la cuenta del milenio, y discutir la necesidad de continuar con las mismas prioridades con este gobierno. O sea, Funes planteó la necesidad de que de alguna manera se respeten algunas políticas económicas, más allá de que él provenga de una, claro, de una línea de izquierda. Había, ¿no?, mucha expectativa con Estados Unidos y, bueno, justamente según el vecino país del norte, el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a trabajar con el ganador de la elección que hubo ayer. Y, por ejemplo, mire lo que dijo Thomas Shannon, subsecretario de Estado, sí, para Asuntos del Hemisferio Occidental. Aseguró que esta vez la administración estadounidense no tomará partido en los comicios de El Salvador y trabajarán con un eventual gobierno suyo de resultar electo, ayer, ¿no? Imagínense, ¿qué significa esto? ¿Que iban a participar, que participan, no, o que manejan? No, en realidad creo que dijo, miren, esta vez no nos vamos a meter, no, chicos. Tácitamente se están haciendo cargo que, de alguna manera u otra, han participado en la vida política y en la incidencia política de todos los países centroamericanos y sudamericanos también. Esta vez no. Otras veces sí, quiere decir eso, entonces. Claro, sí, sí. O sea, se estuvieron metiendo hasta ahora. El candidato de la derecha, Ávila, adelantó que su partido, tras 20 años en el poder, se convertirá en una oposición constructiva y vigilante de que en El Salvador no se pierda el sistema de libertades. Bueno, otra no le queda. No le queda mucha opción tampoco. Y las elecciones salvadoreñas transcurrieron con normalidad ante la mirada de unos 5.000 observadores nacionales e internacionales, un dato no menor. Según los observadores electorales del Instituto Universitario de Opinión Pública, salvo algunos incidentes originados mayormente por la presencia de extranjeros que intentaban votar con documento salvadoreño, los comicios fueron normales y transparentes, salvo por ese hecho. Ni más ni menos. Un pequeño detalle, había un sueco, un norteamericano y un alemán. Había un rubio de ojos celestes votando, decía, por Ávila. Sí, decía llamarse José Guzmán. Y no hablaba español. Y no hablaba español. Entonces dijeron... Les parece raro. Y atrás vino otro que era Ernesto Pérez, que también era un gringo de ojos azules de procedencia sueca, que no hablaba español tampoco, pero también que quería votar por Ávila. Sí, raro, ¿no? Es raro. ¿A qué se enfrenta la gestión de Funes? ¿A qué se enfrenta el gobierno de Funes? El candidato electo, de alguna manera, recibirá un país con severos problemas sociales en materia de salud, desarrollo social y seguridad pública, en un año marcado por la crisis económica global. O sea, también calculemos que a lo que se enfrenta Funes no es muy distinto a lo que se enfrentaría cualquier presidente de cualquier país latinoamericano, ¿no? No, por ejemplo, mire, le cuento una de las cosas a las que se enfrenta, ya que El Salvador tiene un sistema de salud pública bastante deficiente. Por ejemplo, Rodrigo Ávila había ofrecido duplicar el actual presupuesto en esta materia, mientras que Mauricio Funes habló de una reasignación presupuestaria con prioridad en gasto social. Recordemos que el 47,5% de la población vive en pobreza total y el 19% en extrema pobreza. Reitéreme ese número. 47,5% de la población, o sea, casi la mitad, viven en pobreza total. Bien. Otro de los grandes problemas del país es la vivienda. La Comisión Nacional de Pobladores y Pobladoras, una organización que aglutina 565 comunidades de escasos recursos, critica los planes de gobierno de ambos candidatos. Sobre la propuesta de Ávila, dicen que el proyecto, que bueno, ya no va a ser, ¿no? Pero que el proyecto de construir 22.000 viviendas en 5 años no resuelve nada. O sea, que eso es poco, ¿no? No les alcanza. Y Funes le critican que, tiene una ausencia de diagnóstico claro con propuestas concretas. O sea, como que no sabe muy bien cómo encarar el tema. Y por otro lado, en las áreas rurales, el salario mínimo no cubre el costo de la canasta básica alimentaria y deja muy poco margen para cubrir otros gastos, como por ejemplo vivienda, salud, vestuario y educación, ya que ganan por hora 41 centavos de dólar. Crítica la situación realmente de la población de El Salvador. Tal vez por eso se buscó una salida hacia la izquierda después de 20 años de la derecha en el poder, y para atrás de esos 20 años una dictadura totalmente violenta y abusiva, más lo que podemos decir la mirada y la mano, ¿no? También el accionar de Estados Unidos en este pequeño país de Centroamérica. El Salvador es el país más violento de Latinoamérica, de acuerdo con el Observatorio Centroamericano sobre Violencia, OCAVI. Este pequeño país de 21.000 kilómetros cuadrados ocupa el primer puesto en el ranking de asesinatos en el continente, con una tasa de 67,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una tasa normal de homicidios se halla entre 0 y 5 por cada 100.000, y El Salvador tiene 67,8. El Salvador se ubica en un cuadro de criminalidad epidémica. Hace 5 años, el actual presidente Antonio Elías Saca recibió el país con 8 homicidios diarios. El próximo lo recibirá con 12. Pero el problema social más visible que tiene El Salvador es el fenómeno de las maras o pandillas juveniles. Totalmente. El candidato de Arena, Rodrigo Ávila, en su calidad de jefe de la Policía Nacional Civil, afrontó sin éxito a las temidas maras Salvatrucha y la 18, que controlan barrios enteros del país. Pero bueno, las pandillas siguen y están reclutando miembros cada vez más jóvenes. Ahora empiezan desde los 12 años, 12, 14 años ya los empiezan a reclutar. Este es el problema más grave que tiene El Salvador en este momento. De todas maneras, desde los Estados Unidos hay una cantidad de gente repatriada, enviada hacia El Salvador de nuevo. 6.528, exactamente. Deportados. Deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador. Y automáticamente el porcentaje en la proporción de aumento de violencia tiene que ver con la cantidad de deportados que provienen de los Estados Unidos. Ahora, imagínense, si sumamos los 6.000 deportados, la mitad del país pobre, controlado por las maras, y sí, no es un buen panorama. No, es un caldo de cultivo realmente bastante importante. Y es por eso que el próximo presidente salvadoreño tiene realmente desafíos muy grandes a los cuales enfrentar, y el tiempo dirá si pudo vencerlos, si pudo saltearlos o no. Esto es Latinoamérica Vive Aquí por el 107.3 FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. Y yo sé que mi amigo personal a esta hora ya debe estar acostado en la cama de su casa previo a la siesta del lunes. Para vos, Turbo, Papá Noah, Caramelo Santo. Más la los sonidos. Y todas las voces de un continente. Pintar, que pintas con amor. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Catorce horas 39 minutos, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 49%. Evo Morales entregó tierras. El presidente de Bolivia, Evo Morales, entregó a campesinos e indígenas miles de hectáreas de tierra que le fueron confiscadas a terratenientes. En una ceremonia llevada a cabo en el este del país, Morales señaló que esta entrega de terrenos marcaba el fin del latifundio en Bolivia. Desde acá empezaremos a terminar el latifundio, señaló el presidente de Bolivia, quien además agregó que en su país se respetará la propiedad privada, pero también se respetará la nueva constitución. Marchan en Perú contra el expresidente Alberto Fujimori. La protesta es organizada por familiares de la víctima del régimen de Fujimori y por la Central de Trabajadores Peruanos. Cabe recordar que Alberto Fujimori enfrenta 7 cargos, 2 de ellos por delitos de lesa humanidad y 5 por corrupción. A continuación escuchamos uno de los spots de la campaña nacional Fujimori culpable. Alberto Fujimori, septiembre del 2000. Yo ejerzo el total control militar como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Alberto Fujimori, diciembre del 2007. ¿Qué iba a saber yo del Grupo Colina? Repito, absolutamente nada. Los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta esperan justicia. Fujimori, culpable. Los spots como la marcha forman parte de la campaña Fujimori culpable de la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú, que busca la pena máxima para el expresidente peruano. Organizaciones de Panamá juntan firmas contra la minería a cielo abierto. Son el Centro de Incidencia Ambiental y la Red Antiminera Panameña quienes lanzaron una campaña de recolección de firmas con el objetivo de declarar a Panamá Estado Libre de Minería Metálica a cielo abierto. Por su parte, el colectivo Panamá Profundo sostiene que en el año 2007 más del 45% del territorio panameño había sido entregado en concesión a empresas mineras. En Barrio San Atilio, la temperatura 20 grados 4 décimas, la humedad 49%. Noticias breves que nos llegan a través de Agencia Pulsar, www.agenciapulsar.org. Todos los sonidos unidos. Y todas las voces de un continente. Canto de libertad. Pueblo de voces, aire desatado. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Continuamos aquí en Latinoamérica vive con el son cubano. Uno qué como bien que baila. No se puede contener. No, eso sabía es lo que bailaba pasa. También. No, mire, le muestro, súbame la cortina que le muestro cómo bailo. ¡Qué bien! Creo que bailo. Me felicito. Muy bien. Gracias. 1566-90-5002 es nuestra vía de comunicación telefónica y los invitamos a que visiten nuestro sitio virtual en la web, que es www.fmtincunaco.blogspot.com, y ahí van a poder encontrar todos los contenidos que van pasando en la radio a lo largo de la semana. Lástima que no puedan verlo a usted bailando. Prometo que voy a hacer eso. Para esta semana prometo subir un video al blog bailando este son cubano que tenemos de cortina. Mire, sí, que ya nos llegó un mensaje. Dicen, hola, soy Fede. ¿Qué dice acá? Desagrada familia. Desagrada familia. Quería decirles que se aprende mucho en este programa. Gracias y bienvenidos. Vamos por un año más. Vamos todavía. Vamos, Fede, por un año más. Fede, un abrazo muy grande. Fede es uno de los oyentes fieles de la radio. Fede, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por estar también de ahí del otro lado. Y los 12 países. No, al revés, en realidad. Ese es el otro informe, el informe de la UNASUR. En realidad, quería hablar de Uruguay. Sí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? el Poder Legislativo de Uruguay resolvió la semana pasada declarar inconstitucional la ley de caducidad. Así, abrió la puerta para que, por ejemplo, la Corte Suprema siente un precedente para juzgar los crímenes de la dictadura militar uruguaya, que decíamos hace un rato, tal vez una de las más duras que hubo en Latinoamérica. La ley de caducidad es la norma que otorgó amnistía a militares y policías responsables de los delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar de ese país. Esta dictadura se extendió desde 1973 hasta 1985. Pulsar realizó un informe especial sobre este acontecimiento y el informe es parte de una serie llamada Lenguas Largas. Así que vamos a compartirla aquí ahora en Latinoamérica Vive. Lenguas Largas, otro capítulo, 2009, América Latina, Uruguay, olvido inconstitucional. La Asamblea General del Poder Legislativo de Uruguay resolvió la semana pasada declarar inconstitucional la ley de caducidad. Así, abrió la puerta para que la Corte Suprema siente un precedente para juzgar los crímenes de la dictadura militar uruguaya. La ley de caducidad es la norma que otorgó amnistía a militares y policías responsables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar de este país. Esta dictadura se extendió desde 1973 hasta 1985. La normativa impide que sean juzgados los altos mandos y subalternos del ejército uruguayo. La ley de caducidad está vigente en la actualidad desde su aprobación en 1986, tras el retorno de la democracia. En aquel momento, la propuesta fue votada por los partidos Blanco y Colorado. Sin embargo, estas fuerzas no consiguieron frenar la voluntad del oficialista Frente Amplio en el Parlamento uruguayo. De este modo, la mayoría legislativa avaló la inconstitucionalidad de la ley. Ahora tengo un hijo de 4 años que ya me está preguntando por sus abuelos. Hace pocos días me preguntaba por qué él no tenía abuelos, o quiénes eran mis padres, dónde estaban, por qué no estaban conmigo. Y bueno, yo podía contarles sobre quién eran a través de las historias que me hacen otros, pero sobre dónde están o qué pasó con ellos o por qué no los tienen, no tengo respuesta. No las tengo yo, no las tienen mi familia ni nadie para dármelas o para dárselas. Pero lo más importante es que yo sé que las personas que tienen las respuestas todavía están vivas y tengo esperanza de que en algún momento nos den lo que nos corresponde, ¿no? La verdad y lo que quede de ellos. Soledad Dossetti, hija de desaparecidos, en un testimonio de la campaña por la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. La resolución parlamentaria alcanzada en el Congreso no es vinculante. Sin embargo, puede ser el punto de partida de un proceso que culmine con la anulación de la ley de caducidad. Es que el tratamiento del tema en el Congreso fue a pedido de la Corte Suprema, que debe emitir su fallo sobre un caso particular. El máximo tribunal debe emitir un dictamen sobre el caso de la militante comunista Nibia Zabalzagaray, asesinada en 1974 en una unidad militar. Si la Corte considera inconstitucional la amnistía otorgada por la ley de caducidad en este caso, abrirá el camino y sentará precedentes para que otros crímenes similares sean juzgados en Uruguay. Lo que más me acuerdo en realidad que él me enseñó a andar en bicicleta. Eso sí me acuerdo. Porque justo ese verano, digamos, los Reyes me dejaron una bicicleta. La mañana del 29 de enero de 1982, mi padre salía como todos los días para el trabajo, que trabajaba en Funza. Ese día llovía, pero él estaba apurado y bueno, igual decidió salir sin paraguas. Se iba a la parada a tomar el 145, ya no llegó a trabajar y tampoco volvió a casa. Tenía una reunión con un compañero de la UJC, tampoco llegó a esa reunión. No sé, nunca más supimos nada de él. A veces se piensa que las cosas solo pasaron en el 70, al principio. O sea que en el 82 se seguía deteniendo gente y también se seguía matando. Verónica Mato Fajian, hija de desaparecidos, en un testimonio de la campaña por la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. El proceso hasta la resolución de la Corte sobre la ley puede llevar todavía varios meses de este año de elecciones en Uruguay. Por este motivo, el oficialismo prepara un plebiscito sobre el tema para octubre que se realizará en simultáneo a las elecciones presidenciales. La Asamblea Legislativa de Uruguay resolvió la semana pasada declarar inconstitucional la ley de caducidad. Así, abrió la puerta para que la Corte Suprema siente un precedente para juzgar los crímenes de la dictadura militar uruguaya. Lenguas Largas, otro capítulo, 2009, América Latina, Uruguay, olvido inconstitucional. www.agenciapulsar.org. Y escuchábamos un informe de la serie Lenguas Largas, producido por la agencia Pulsar. Agencia Pulsar, www.agenciapulsar.org. Y como decía el informe, lo que aprobó el Congreso, la legislatura uruguaya, no es vinculante. O sea que no, ¿cómo diríamos? No es obligatorio, no es que ya es un hecho. Pero los legisladores del Frente Grande Uruguayo, que son el partido gobernante de este país, proponen un referendo para las próximas elecciones, que se va a estar votando este año, hay elecciones presidenciales en Uruguay, donde van a proponer que también se vote la caducidad o no de esta ley. Este proyecto está impulsado, volvemos a repetir, por los legisladores del Frente Grande, que es el partido que llevó a Tabaré Vázquez al poder de Uruguay. Esto es Latinoamérica Vive por el 107.3. Vamos a ir ahora a un pequeño separador. Cuando volvemos, vamos a estar hablando de los cambios ministeriales que se produjeron en la isla de Cuba. Algunos cambios que estuvieron de alguna manera sacudiendo la isla de Cuba. Podemos decirlo así, ¿no? Sí, podemos decirlo así. Ya volvemos. Todos los sonidos. Y todas las voces de un continente. Por eso falta y vento, lo sigue denunciando. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Y antes de escuchar el spot de la televisión cubana donde anunciaban los distintos cambios que se están produciendo en la isla, tenemos que decir que estamos en el 1566-905002. Esa es la vía de comunicación de Latinoamérica Vive, de FM Tincunaco, y te invitamos también a visitar el sitio en la web, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Tenemos el spot de la televisión cubana que va a estar de alguna manera ilustrando el informe que sigue. En el marco de estas decisiones, el Buró Político y el Consejo de Estado ratificaron la vigencia de los pronunciamientos del compañero Raúl Castro el 24 de febrero de 2008, cuando expresó, cito: la institucionalidad es uno de los pilares de la invulnerabilidad de la revolución en el terreno político, por lo que debemos trabajar en su constante perfeccionamiento. No creernos nunca que lo que hemos hecho es perfecto. Fin de la cita. En correspondencia con lo anterior, se convino en la necesidad de continuar estudiando la actual estructura del gobierno con el objetivo de reducir gradualmente su envergadura y elevar su eficacia. Y siguen los cambios en Cuba, ¿es así? Sí, siguen los cambios en Cuba. Ya viene, digamos, en un camino de cambios, podríamos decir, en algún punto, abriendo la gran puerta para empezar a integrarse, ¿no?, al resto del continente. Y esta vez los cambios vienen desde los ministerios y del gabinete de gobierno, ya que el Consejo de Estado anunció la salida de 11 funcionarios, entre ellos el ministro de Economía, José Luis Rodríguez, y Carlos Laje, que es el vicepresidente y jefe de gabinete, y ambos eran posibles candidatos a la presidencia. O sea que varios cambios, 11 cambios son bastantes, o sea, es un número importante, y dentro de esos 11 cambios, dos figuras bastante relevantes, entre ellos el jefe de gabinete y ministro de Economía. Sí, y posibles candidatos presidenciales. O sea, de posibles candidatos pasan, digamos, a la nada. A la nada, al exilio político. Esta reestructuración sin precedentes en la isla tiene la intención, como escuchábamos, de hacer el gobierno más funcional con menor número de organismos de la Administración Central del Estado. Y algunos de los que se van fueron estrechos colaboradores de Fidel Castro, lo que hace pensar que su hermano estaría armando un equipo de gobierno más acorde a su visión para llevar adelante a Cuba en este camino de cambios que viene proponiendo. Prueba de ello es el nombramiento del general José Amado Ricardo Guerra como jefe de gabinete, que fue un militar que trabajó durante años bajo las órdenes de Raúl Castro como ministro de Defensa. Un movimiento importante de gente, de personas, ¿no? un cambio de figuritas. Y la pregunta es, ¿qué opinó Fidel de todo esto? Todo el mundo quiere saber qué dijo Fidel, es lo que importa. El expresidente cubano apoyó los cambios propuestos por su hermano y hasta acusó a los funcionarios que se van de haberse dejado seducir por el poder, lo que los condujo a cumplir con un papel indigno. Y agregó que no se trata de reemplazar a los hombres de Fidel por los hombres de Raúl, ya que algunos de esos funcionarios no fueron elegidos por él, sino por un equipo de su gobierno. No se hace cargo, Fidel, bajo ningún punto de vista. Sin embargo, las remuneraciones ministeriales marcan la independencia de criterio del nuevo presidente, sobre todo si se tiene en cuenta que varios de los funcionarios que se van habían sido ratificados por el propio Fidel en su testamento político allá cuando había dejado la presidencia, ¿lo recuerdan? Sí, sí, cuando llegó Raúl. Con la actual reestructuración, el presidente parece que quiere matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, simplifica el aparato estatal y por otro, ubica a hombres de su confianza en puestos claves, dejando claro que ya no hay intocables en Cuba y aprovecha la volada para mandar mensajes en botella al vecino país del norte en momentos en que su país y Estados Unidos podrían estar dispuestos a mejorar sus lazos bilaterales. Ambos países de alguna manera han dado señales de que quieren reestructurar la relación. Y Cuba está muy pendiente en todos estos cambios de que genere un impacto en Estados Unidos. Lo cierto es que Cuba avanza, Cuba cambia, Cuba se reforma y transforma y tal vez con ella se transforma también la última gran revolución de la historia. Latinoamérica vive el cambio y lo vive con vos, aquí por la 107.3. Todos los sonidos. Y todas las voces de un continente. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Yo me quedo con el billete. ¿Eh? Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Con permiso. Sí, don Ramón. Uh-huh. Los 120 pesos. Te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí. Y una lección total de materialismo aquí. Las manos de Filippi en Latinoamérica vive. todos los sonidos. ¡A comer! Y todas las voces de un continente. Por eso falta y reto, no sigue denunciando. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Quince y un minuto en todo el país. Hemos, de alguna manera, unificado el horario, el uso horario en toda la República Argentina, excepto el feudo de los Rodríguez A, ¿es así? La provincia rebelde. La provincia rebelde se ha quedado... La novicia rebelde se quedó con una hora menos que el resto del país, pero en la República Argentina... Siempre dando la nota. 15, dos minutos. Dando la nota, pero, ¿saben? No quiero hacer propaganda política de los Rodríguez A, ni mucho menos. El otro día el INDEC dio las cifras de desocupación del país y el índice más bajo se registraba en el feudo de los ADI, le digo. Pero según los índices del INDEC, ¿podemos basarnos en un dato real o nos reímos? El silencio es salud, decían, ¿no? Seguimos aquí en Latinoamérica Vive, una ventana a la realidad, a la actualidad de la patria grande, como le gustaba decir a nuestro prócer Simón Bolívar. Y la semana pasada se estuvo festejando, celebrando, de alguna manera, el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo. Y queríamos, de alguna manera, agasajarlas, premiarlas, nombrarlas. Y qué mejor que una nota que tenga que ver con una radio, ¿no? Sí, porque sabe que justamente en el marco de la Semana de la Mujer queríamos destacar y festejar los 9 años en el aire que cumplió el martes pasado la emisora feminista peruana Milenia Radio, que es la única radio feminista de Perú. La emisora está manejada por un grupo de comunicadoras identificado con las luchas de las mujeres y la promoción de los derechos humanos. Algunos temas que frecuentemente se escuchan en Milenia Radio durante estos 9 años, al punto de que se han colocado en la agenda pública, tienen que ver con el derecho al aborto, a una maternidad libre y deseada, al ejercicio de la orientación sexual sin discriminaciones, entre otros asuntos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos. Por otra parte, la emisora busca evidenciar las causas y consecuencias del machismo en la sociedad y esta actitud ha gestado una reflexión crítica al respecto. Queremos aportar al respeto, a la diferencia y de esta forma avanzar un poco más hacia una sociedad inclusiva y sin discriminaciones, explicó Janet Fernández, que es periodista y productora de la emisora. Una de sus fundadores, y su primera directora, Gabriela Aizanoa, saludó este 9º aniversario y destacó el aporte de la emisora en el trabajo de la agenda de las mujeres. Escuchamos justamente a Gabriela Aizanoa felicitando a Radio Milenia. Para mí han sido todos estos años como un ejemplo del tesón, ¿no? Y de la constancia. Eso creo que es el aprendizaje que más yo he tenido en la época en que estuve al frente en Milenia y después al ver el trabajo que están haciendo ustedes ahora, ¿no? Superando las dificultades, haciendo muy convencidas de su rol lo que tienen que hacer. Mi abrazo muy, muy cariñoso y sobre todo mi admiración. Creo que eso es lo que quisiera compartir hoy día con ustedes, ¿no? Mi admiración por la responsabilidad que tienen, por la conciencia, el rol que cumple un medio como Milenia en nuestro país, por su consecuencia, porque creo que... Y justamente en Perú, ¿no?, donde es uno de los países latinoamericanos donde los derechos de la mujer son... Tal vez en uno de los lugares donde más bastardeados y pisoteados son de Latinoamérica, Perú. De la mujer y de la gente en general, de los niños. O sea, en general es un país donde no le dan mucha cabida a los derechos humanos. Milenia Radio forma parte del movimiento de radios comunitarias y es parte de la red de mujeres de AMARC ALC. Así es como las compañeras peruanas honran a la mujer, no un solo día al año, sino todos los días, desde hace 9 años, desde su espacio alentando el derecho a la democratización de las comunicaciones, tratando de generar un cambio social con palabras, con sonidos, con su voz. desde la 107.3, la alternativa de los barrios, hasta Milenia Radio en Perú, las mujeres tenemos mucho para decir. Todos los sonidos. ¡A comer! Y todas las voces de un continente. Por eso falta y vento, nos sigue denunciando. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Horas 6 minutos, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 49%. Y en esta ventana a Latinoamérica, a la patria grande, queríamos reflejar que los 12 países integrantes de la Unión de Naciones Suramericana, la UNASUR, formalizaron este 10 de marzo en Santiago de Chile la creación del Consejo de Defensa. Será un espacio para fortalecer la confianza entre naciones y sesionará una vez por año y tomará decisiones por consejo, este nuevo consejo de la el Consejo de Defensa de la UNASUR, un proyecto impulsado desde el Ministerio de Defensa de Brasil, que tuvo en su primer socio, su primer voto a favor en Venezuela y en Ecuador también, fueron los primeros países que apoyaron esta iniciativa. Argentina también apoyó esta iniciativa y digamos que de alguna manera está tomando sus primeras formas. Está retomando. Había quedado un poco abandonada la propuesta. Sí, debido a las grandes presiones desde el país del norte, podríamos decir, que no ve para nada con buenos ojos claro, que nuestro continente de alguna manera se esté organizando, pero organizando inclusive hasta militarmente, ¿no? No ha sido para nada bien visto. No sé qué ha tenido que ver la reunión de Lula da Silva con Barack Obama, si habrá salido este tema ahí, como diríamos, por debajo de las charlas oficiales, si no hubo algún tipo de presión para que esto dé marcha atrás. La situación es que la UNASUR tiene su propio Consejo de Seguridad y a continuación vamos a escuchar otro informe especial creado por Pulsar, la serie Lenguas Largas, donde habla de que la UNASUR crea el Consejo de Defensa Sudamericano. Lo escuchamos. Lenguas Largas, otro capítulo, 2009, América Latina, UNASUR, Defensa del Sur. Los 12 países integrantes de la Unión de Naciones Suramericana formalizaron este 10 de marzo en Santiago de Chile la creación del Consejo de Defensa. La iniciativa responde a los peligros de intervenciones militares en la región y también busca crear un espacio de confianza entre Fuerzas Armadas del continente. El Consejo de Defensa es un mecanismo de cooperación militar propuesto por el presidente de Brasil, Lula da Silva, y creado en diciembre del año pasado, aunque se trata de un proyecto impulsado desde el nacimiento mismo de UNASUR. Según los anuncios previos al encuentro, el Consejo de Defensa será un espacio para fortalecer la confianza entre las naciones, sesionará una vez por año y tomará decisiones por consenso. De este modo, UNASUR no plantea la creación de una fuerza militar de intervención regional. La iniciativa instala una plataforma de diálogo para coordinar la defensa externa del bloque y para resolver los problemas internos. Yo siento que tenemos la obligación de liberarnos y por qué no juntarnos. Esperamos que la comisión vaya trabajando en tema de defensa. Defensa no significa, bueno, acá empezó una guerra, porque esas épocas de guerra pasaron a la historia. Pero también ha habido problemas serios, el tema del contrabando, el tema del narcotráfico. Y algunos países del norte nos imponen las llamadas certificación, condicionamientos en la lucha contra el narcotráfico. Yo siento como Sudamérica podemos de lejos resolver estos problemas llamados certificación o desertificación, que no son certificaciones o desertificaciones producto de ciertas políticas de lucha contra el narcotráfico, sino son decisiones políticas que lo toman. ¿Y por qué no destacar como países de Sudamérica frenar esta clase de imposiciones? Evo Morales sobre el espacio de defensa en el seno de UNASUR. Una de las principales metas del Consejo es equilibrar el gasto bélico entre las naciones de UNASUR. Para esto, buscan crear un mecanismo común de medición del gasto militar. Sobre este punto, es preciso señalar que las partidas militares en la región alcanzaron en el 2008 los 50.000 millones de dólares frente a los 39.960 millones en 2007. Aunque los anuncios no mencionaron la situación, el Consejo de Defensa también significa una respuesta ante las amenazas de intervención militar extranjera en la región. El antecedente más preocupante es la reactivación por parte de Estados Unidos de la cuarta flota en julio del año pasado. Según el Pentágono, la flota surca aguas sudamericanas para combatir el terrorismo y las actividades ilícitas como el narcotráfico. No es casual que esto se haya reactivado cuando Ecuador ha decidido no renovar la base de Manta, ¿verdad? De acuerdo a la constitución ecuatoriana, en el país no puede permitir ninguna base extranjera en su territorio. El presidente Correa le había dicho que, bueno, se había notificado que no había renovación de Manta. Una base como las características de Manta, por más que Perú haya ofrecido Iquitos o Colombia haya ofrecido territorio para ponerlo, no tiene cabida en los territorios de Perú y de Colombia hacia el interior. Entonces, esta cuarta flota reemplaza la base de Manta, y es el patrullaje constante, es la preparación constante para en algún momento, si así se decide, intentar lo mismo que han hecho en Irak, lo mismo que han hecho en Afganistán, donde sabemos que a Irak fueron por el petróleo, a Afganistán por el gas, con falsos pretextos. Elsa Bruzzone, historiadora, especialista en geopolítica y defensa, sobre la aparición de la Cuarta Flota. El propio Parlamento del Mercosur rechazó la presencia de esta Cuarta Flota en aguas de la región. El Parlasur se manifestó en contra de la militarización de conflictos y problemas regionales que puede representar la presencia militar de Estados Unidos en esta parte del continente. La relevancia de la conformación de este Consejo de Defensa radica en que se trata de la primera plataforma regional común para consensuar estrategias para la defensa de Sudamérica. Además, este espacio se presenta públicamente en un contexto de disputa internacional por los bienes comunes energéticos y estratégicos. La conformación del Consejo de Defensa no ha pasado desapercibida. No es casual que el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mike Mullen, haya visitado la semana pasada Chile, Colombia y Brasil. Tampoco es casual que Rusia haya pedido ingresar como observador al Consejo en gestiones ante Argentina. Los 12 países integrantes de la Unión de Naciones Sudamericana formalizaron en Chile la creación del Consejo de Defensa. La iniciativa responde a los peligros de intervenciones militares externas en la región. Lenguas Largas, otro capítulo, 2009. América Latina, UNASUR, la defensa del sur. www.agenciapulsar.org. Y como escuchábamos que decía el informe, a pesar de las presiones y a pesar de la oposición de países desarrollados como Estados Unidos o como la inquietud, supuesta inquietud que plantea Rusia, el Consejo de Defensa Sudamericano avanza y empieza a tomar forma. Me hablaba algo fuera del aire de la presencia de la flota norteamericana. No, decía que recordemos que, no sé si fue a finales del 2007 o a principios de 2008, estuvo la cuarta flota patrullando aguas latinoamericanas sin ningún motivo aparente. Bueno, otra gente inquieta. Esta acción fue una de lo que desencadenó la creación del Consejo de Seguridad de la UNASUR, así como también la posibilidad, y esto hay que aclararlo y decirlo, de que Brasil sea el único proveedor de armamento militar a este Consejo de Seguridad. O sea, también está esto en el medio. O sea, el Consejo de la UNASUR, en el caso de armarse, no le compraría material bélico a los Estados Unidos o a cualquier miembro de la OTAN. Se lo estaría comprando a Brasil. Y es por esto también que Brasil tiene tanto interés Brasil también tiene muchos intereses. Bueno, por eso o sea, mismo. Por un lado, está quiere estar bien con Estados Unidos. Está la situación económica de Brasil como líder de la región. Y por otro lado, es el líder de la región. Totalmente. Bueno, el caso de la UNASUR es que comenzó a tomar forma. Los 12 países apoyan la creación, la gestión, el avance de este nuevo organismo aquí en Latinoamérica, en el resto de Sudamérica. Protegernos, cuidar nuestros recursos, ¿cómo diríamos? Actividades simbióticas. Proveernos. Sí, algo así es lo que propone la UNASUR. Un informe que escuchábamos a través de la serie Lenguas Largas, producida por la agencia Pulsar, www.agenciapulsar.org. Esto es Latinoamérica Vive y continuamos de esta manera. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Y en la República Argentina, 13 horas 15 minutos, la temperatura en Barrio San Atilio 20 grados 4 décimas, el cielo está nublado y la humedad 49%. Brasil y Colombia firman acuerdo para monitorear conjuntamente su frontera. Es un tratado militar que permitirá custodiar entre ambos países los más de 1.600 kilómetros de frontera de selva amazónica. El pacto firmado por los ministros de defensa de ambos países permite que radares de cualquiera de estos dos países vigile el espacio aéreo del otro en un área de 50 kilómetros más allá de la frontera. Se trata de un monitoreo satelital. Eso no quiere decir que haya aviones suyos aquí o nuestros allá. Es un control de territorio a través de satélites, sostuvo el ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos. Represor guatemalteco detenido. Héctor Ramírez Ramos, ex jefe de policías, fue acusado de secuestro de Edgar Fernando García, un activista obrero desaparecido hace 25 años. Se sospecha que fuerzas de seguridad guatemaltecas, conocidas como la Policía del Terror, fueron utilizadas por el gobierno para intimidar y asesinar subversivos durante la guerra interna, implicando la desaparición de 45.000 personas y la muerte de otras 200.000. Esta detención destaca la importancia de revelar archivos militares secretos para conocer las atrocidades cometidas hace 30 años. En Colombia amenazan a estudiantes tras un asesinato. Autoridades de la Universidad de Antioquia, al noroeste del país, denunciaron que un grupo de estudiantes fue amenazado a través del correo electrónico. El vicerrector de esta facultad señaló que al menos 37 alumnos fueron intimidados por supuestas bandas paramilitares. Toda esta situación se da a pocos días del homicidio del joven estudiante Andrés Isaza, quien fue asesinado en la universidad por dos desconocidos. 15 horas 18 minutos en la República Argentina, la temperatura 20 grados 4 décimas, la humedad 49%. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Y 18 minutos. En este primer programa nos hemos excedido de tiempo. Estamos tan emocionados, tanta data, tanta información que nos hemos pasado ya casi 20 minutos de programa. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Latinoamérica vive. En un esfuerzo de producción, una gente que realmente trabaja de verdad de esta radio, pudimos conseguir algunos cortes de audio, unos testimonios del electo presidente Funes de El Salvador. Me olvido del nombre de Funes. Mauricio. Mauricio. Como un funcionario de Capital. Sí, de Capital. El rey de la ciudad de Buenos Aires. Qué linda que está la ciudad. Está gracias, bien. Mauricio. Sí, gracias. Bueno, Mauricio Funes dio como una mini conferencia de prensa y tenemos parte de ese testimonio aquí en Latinoamérica Vive. Calentito, le digo, como recién sacadito del horno, le cuento. Así, como cuando usted saca el pan del horno y lo corta y lo come, así está ese audio y vamos a compartirlos aquí ahora en Latinoamérica Vive. Como la victoria de la propuesta de unidad nacional. Este día, a lo largo de toda la jornada, hemos firmado un nuevo acuerdo de paz, de reconciliación del país. que hice a lo largo de la campaña electoral. Lo he dicho y lo repito, mi gobierno estará animado por el espíritu de la unidad nacional. La construcción de la unidad nacional exige dejar de lado desde ya, en este mismo instante, la confrontación y el revanchismo. Y escuchábamos a Mauricio Funes, el reciente presidente electo de El Salvador, proveniente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Casi un trabalenguas. Casi un trabalenguas, les diría. Que llegó a la presidencia en el día de ayer con un margen, ¿cómo diríamos? Pequeño, ajustado. Ajustadísimo, diríamos. El 52%. Casi el 52% de los votos. Recordamos que en El Salvador se gana por mayoría simple. O sea que si con un voto de ventaja Mauricio Funes hubiese accedido igual a la presidencia de El Salvador. Tenemos otro testimonio de Mauricio Funes aquí en Latinoamérica Vive que lo queremos compartir con ustedes. ¿Está Ale o no está? Sí, sí lo tenemos y lo vamos a compartir ya casi como retirándonos también, ¿no? Sí. Compartamos el testimonio del reciente presidente electo de El Salvador aquí en Latinoamérica Vive. Lo he dicho y lo repito, estará animado por el espíritu de la unidad nacional. La construcción de la unidad nacional exige dejar de lado desde ya, en este mismo instante, la confrontación y el revanchismo. Y ahí lo escuchábamos a Mauricio Funes convocando un poco también a la oposición a que se sume a participar a este nuevo proyecto de país que quiere llevar adelante el reciente electo presidente del Frente Farabundo Martí. Nosotros, de alguna manera, comenzamos con estos últimos dos testimonios de Mauricio Funes, comenzamos a emprender la retirada, de alguna manera. Quería saludar a todos aquellos que, de alguna manera, nos apoyan, nos ayudan, nos alientan a que continuamos en este camino de lucha, en este camino de decir las cosas que nos parecen, de la forma que nos parecen. Así que a todos ellos les mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo también y un gran saludo a toda la familia de la FM Tincunaco en este primer programa de la etapa 2009. Este es mi segundo año en la radio, en mi segunda temporada aquí, y realmente estoy muy, muy contento de pertenecer a esta radio. A Leo Ferreira, a Ale Leguizamón, a Daniel Zambrana, al Turbo, a la Chilvi, a Fernanda Sánchez, a Gloria, a Adri, a la Doña Ramos, a usted, Fernanda Villanueva. Gracias por invitarme. No, la invitación está abierta para cuando usted quiera venir. Bueno. Los micrófonos están a su entera disposición. Muchas gracias. Fue Latinoamérica Vive en su primera emisión de la temporada 2009. Mi nombre es Valmiro Mainetti y los espero el próximo lunes. Espero que a partir de las 13 horas, si no hay ningún imprevisto de por medio, como por ejemplo que lo retengan a 1 o 2 horas en la FIP. Vamos a estar a las 13 horas aquí en la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Que tengan una excelente semana y nos estamos escuchando el lunes que viene. Chau. Fama.